18 minutos, casi 19, pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que seguimos aquí en directo, la sintonía de la tarde, y nos quedamos, ya lo sabes, porque esta sintonía así lo anuncia, con nuestro espacio jurídico, un espacio jurídico que viene de la mano de Yucia Asociados y de la mano, fundamentalmente y particularmente, de Julia Rodríguez, que es a quien saludamos en esta ocasión a través del hilo telefónico. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Encantado de saludarte un día más, Julia. Recordamos, si te parece, a la audiencia, a los oyentes, que a través del 607-488-775 pueden ir enviando las consultas relativas a este ámbito jurídico. Si podemos, le damos respuesta en los próximos minutos, si no, pues la semana próxima. Y mientras tanto, nosotros que vamos con el transcurso normal del programa, un programa que tiene su vocabulario jurídico, su particular vocabulario, y que hoy, de nuevo, pues damos dos pasitos más, porque son dos palabras las que traemos en el día de hoy. Concretamente, Julia, hoy nos tocaba la N de Navarra y la O de Oviedo. ¿Qué nos traes por la N? Pues por la N traigo una palabra que sirve lo mismo para un roto que para un descosido, de una manera muy, muy coloquial, vamos, en absoluto con el lenguaje jurídico, que es el término nulidad. Bueno, la nulidad es declarar algo nulo, ¿no? Declarar algo nulo, en este caso, pues algún proceso judicial, o la nulidad matrimonial también me viene a la mente, ¿no? Al escuchar la palabra nulidad. Pues sí, y además, vamos, perfecto, perfecto, porque quería comentar eso, esas dos expresiones, nulidad de un procedimiento, nulidad matrimonial. Y efectivamente tú comienzas definiendo esa palabra como comienza el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Si te dice cualidad de nulo, nulidad, cualidad de nulo. Dicho de las personas, pues incapacidad o ineptitud. Y luego pues tiene una tercera acepción que habla de vicio que disminuye o anula la extremación o la validez de algo. Me quedo con eso, con la validez de algo. Cuando algo es nulo es porque no vale. En derecho, cuando algo es nulo, no existe y no ha existido nunca. De ahí que se hable de eso, de matrimonio nulo, que es diferente al divorcio. No tiene nada que ver. El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial, pero el matrimonio ha existido, aunque ya se haya roto, pero ese matrimonio ha existido. En cambio, cuando se decreta la nulidad del vínculo, la nulidad matrimonial, ojo, que no tiene por qué ser solo la canónica. El matrimonio civil puede ser objeto de un proceso de nulidad, no solo de divorcio, lo que pasa que normalmente no se suele usar en el derecho civil. Cuando un matrimonio se anula, ese matrimonio no ha existido nunca. Igual que cuando hablamos, por ejemplo, en temas de derechos de los consumidores y derechos bancarios, las tan famosas cláusulas abusivas bancarias que son declaradas nulas, tienen que desaparecer, desaparecen del contrato de préstamo en este caso, y no han existido nunca, y por tanto todos los efectos que haya, que se hayan derivado de su aplicación, pues se tienen que resarcir. De ahí esas restituciones de dinero en el caso de las cláusulas suelo cuando son declaradas nulas, o cuando hablamos de una cláusula de vencimiento anticipado, pues podemos pedir el archivo de un proceso de ejecución hipotecaria. Pero es que la nulidad se puede aplicar también a los procedimientos, y tú lo has dicho, un proceso puede devenir nulo porque se produzca una nulidad de actuaciones en el derecho procesal penal o en el derecho procesal civil. Entonces, bueno, pues por eso te decía que es una palabra que lo mismo sirve para un rato de discusión. El derecho administrativo también. Sí. Los actos nulos, los actos administrativos que son nulos porque son contrarios a la ley y también pues se consideran que no han existido nunca. Sobre todo me quedo con esa parte, ¿no? De que en derecho, cuando algo es nulo, es que no ha existido nunca. O sea que... Nunca. Desaparece, claro, no existe. Desaparece del pasado también, aunque querramos borrarlo. Evidentemente en la nulidad matrimonial los sentimientos a lo mejor pues son distintos, van evolucionando, pero a efectos prácticos, a efectos jurídicos, desaparece todo. Sí, yo creo que el tema del matrimonio es lo que más luz puede arrojar a los oyentes, porque evidentemente es una terminología, difícil de comprender, pero ¿cómo que no ha existido? Si es que ha desplegado sus efectos. De hecho, por ejemplo, es evidente que en un matrimonio cuando hay descendencia, fíjate si hay efectos, hay hijos, pero esos hijos ya no son del matrimonio, porque ese matrimonio que se ha declarado en uno ya no ha existido nunca, porque fue inválido, no tenía los requisitos para llegar a ser matrimonio y por tanto por eso se declara nulo. Y es diferente a eso cuando se produce el divorcio, que lo que hace es romper el vínculo. Pero ese matrimonio ha sido válido y ha existido. Yo creo que por eso he puesto el ejemplo del matrimonio, porque se puede ver claramente la diferencia. Es como más claro lo vamos a entender, tanto la audiencia como yo, que soy el primero que aprende en este espacio. Julia, por la O. Pues mira, por la O, me voy a ir hoy al ámbito del derecho penal, que no suelo hablar mucho de derecho penal, porque es verdad que no es una materia que lleve yo con frecuencia en el despacho. Pero bueno, estos son conceptos generales y he querido sacar la expresión omisión, concretamente omisión del deber de socorro. Es una frase hecha que hemos escuchado todos, además es como que va relacionado, ¿no? Yo creo que omisión del deber del socorro, todos tenemos ese deber del socorro cuando alguien está en una situación de peligro, ¿no? Cuando peligra su vida, puede ser, y la omisión es cuando hacemos caso omiso, cuando no hacemos caso a ese deber. Perfecto, sí, es así, esa falta de consideración y de socorrer a una persona que se encuentra en grave peligro. Es un delito, está tipificado en el artículo 195 del Código Penal. Hay un tipo específico para los sanitarios, porque bueno, ellos tienen mayor deber que cualquier ciudadano en atender a una persona que se encuentra en grave peligro, estaría en el artículo 196. Y el propio artículo 195 del Código Penal establece un agravamiento de la pena que se aplica al infractor, al delincuente, a la persona que encaje dentro de este tipo penal, cuando resulta que la víctima a la que nos socorremos ha sido fruto de un accidente que nosotros mismos hemos provocado y salimos corriendo. Además, ese es el caso típico que se suele plantear en la omisión de socorro. Sí. Sobre todo son delitos de imprudencia, de lesiones, de homicidio en concurrencia con un delito de omisión del deber de socorro, porque además de que le he pegado un tortazo con el coche, he salido corriendo y no le he atendido. ¿Vale? Entonces, para que exista el tipo, se tienen que dar una serie de elementos. Primero, que la persona tiene que estar en peligro grave, que ese peligro sea manifiesto, porque es posible que yo pase de largo ante una persona que está en peligro grave, pero yo puede que por mi desconocimiento de la materia sanitaria no conozca la gravedad en la que está esa persona. Entonces, tiene que ser un peligro manifiesto. Luego, que la víctima se encuentre desamparada. No vale que ahora veamos cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de persona que necesite de ayuda y está perfectamente atendida y vamos todos ahí como moscas, que parece que en lugar de acudir a socorrer, vamos un poco por el morbo, ¿no? Esa persona está atendida, ya no necesita de mí y por tanto si paso de largo no estaré incurriendo en ningún tipo de delito. Sí. Luego otra cosa, yo no tengo por qué poner en peligro mi vida, es decir, si para yo socorrer a alguien tengo que poner en peligro mi vida, yo no estoy incurriendo en un delito de omisión del deber de socorro, ¿vale? Y además muchas veces esa prestar ayuda no es que yo tenga que ayudar yo, sino pues simplemente llamar a las personas que podrían socorrer a, pues en caso de accidente, en caso de enfermedad y demás. Y ya está, pues son esos los elementos que puede tener. Es muy bonito, muy bonito lo que dice el Tribunal Supremo sobre este deber, esta omisión del deber de socorro, y habla de que se trata de una infracción de un deber de solidaridad humana que el precepto eleva al rango jurídico de deber. Es decir, ¿Cómo? Lo que hace es un deber de solidaridad humana que el precepto eleva al rango de deber jurídico. Ese precepto es el 195 del Código Penal. El Tribunal Supremo, cuando define qué es el deber que tenemos todos, ¿no?, de acudir en ayuda a los demás, pues habla eso de la solidaridad humana, y lo que hace el derecho es recoger ese principio fundamental o ese principio del derecho natural y darle forma, pues diciendo que el que atente contra ese deber de solidaridad humana estaría cometiendo un delito de omisión del deber de socorro. Me parece muy bonita esa frase. Y si quiere, podemos terminar con una sentencia que he visto por aquí, precisamente de la Audiencia Provincial de Cádiz, donde, bueno, pues concretamente condena a alguien por un delito de omisión del deber de socorro, porque dice que, constando acreditado que en el momento en que el acusado llegaba a la altura de un paso de peatones, la víctima se encontraba atravesando el mismo, a pesar de lo cual el acusado no pudo detenerse. Es verdad que parece que no pudo frenar, pero porque no iba atento, y le dio un golpe. Y lejos de socorrerla, pues se fue con el coche. Entonces esa persona, además de algún otro delito por el que se le condenara en esta sentencia, pues se le condenó a 3 meses de prisión por un delito de omisión del deber de socorro a este atropellado. Es un poco el lo que está estipulado para este tipo de pena, Julia, esos tiempos. Sí, te lo digo concretamente. Pues mira, el 195 dice que multa de 3 a 12 meses. Y si la víctima lo fuere por accidente ocasionado por imprudencia por el que omitió el auxilio, la pena pues puede ser de prisión desde 6 meses a 4 años. Uh-huh. O sea que sí, que está bastante castigado el no socorrer a los demás. Bueno, pues tenemos con esos requisitos, que no tenemos que ir ahora pues de Superman por la vida, porque no podemos, simplemente hemos visto que se tienen que dar una serie de requisitos para que estemos incurriendo en un delito. Y lo que bien dice, ¿no? A lo mejor nuestra mejor ayuda es llamar a servicios sanitarios o a bomberos o a quien haga falta para que resuelva pues esa situación. Esa puede ser la mayor o mejor contribución nuestra. Efectivamente. Ya por eso pues estaríamos o no estaríamos incurriendo en esta omisión del deber de socorro. Bueno, pues eran los dos términos, ¿no? Que teníamos previstos para hoy, o que tenías previsto para hoy, que hemos comentado en este espacio. Y teníamos también una serie de noticias, Julia, que son de actualidad, que son de interés también, que consideramos de interés para la audiencia. Y una primera que dice, su titular dice así: un juez anula una tarjeta revolving por usura y condena al banco a devolver los intereses. Uh-huh. Es un tema que en algún momento hemos tratado en el programa, y bueno, aquí sería la aplicación, la nulidad de las cláusulas que establece estos intereses tan altísimos. Aunque en este tipo de sentencias contra las tarjetas revolving se da un elemento que además es el tema de la usura. ¿Qué son tarjetas revolving? Es una terminología que se utiliza para determinadas tarjetas de crédito que, bueno, pues que tenían un interés tan alto, una forma de amortizar lo que se pagaba a unos plazos tan cómodos, que resulta que los consumidores jamás terminaban de pagar el préstamo y al final estaban pagando unas cantidades de intereses altísimos, brutales. De hecho, esta sentencia concretamente obliga a la entidad financiera a devolver la friolera de 55.000 euros de intereses. ¿Y por qué se tienen que devolver todos los intereses? No el exceso, porque pues aquí lo que se dice, bueno, ¿en qué momento de usura? Bueno, pues vamos a ir mirando, dependiendo de cada año, o sea, el año en que se firmó la tarjeta con el interés pactado, al 25, al 30, al 20 y tanto, unos intereses altísimos, en cuanto estaba el interés normal que aplicaban todas las entidades financieras, ¿no? Pues si estaba en un 19, en un 18, en un 15, todo lo que exceda de esa media, pues se puede considerar, elevándolo en 1, 2, 3 puntos, se puede considerar usura. Entonces, el oyente podría pensar, bueno, pues nada, pues los consumidores en estos casos que tienen que devolver la diferencia, ¿no?, entre la media del interés aplicado por las entidades financieras para los préstamos al consumo y lo que a mí me han cobrado de más. Pues no, es que el efecto de la nulidad es ese, que la cláusula del tipo de interés aplicado en estos contratos se declara nula y por tanto desaparece. Y entonces la restitución tiene que ser de todo lo que se ha pagado en contexto de intereses. Es verdad que algunos tribunales están estableciendo algunos periodos de prescripción, los últimos 5 años, pero la cláusula ya desaparece del contrato. Ese efecto lo tiene además no puesta sometida a prescripción. Eso es una cosa también, un requisito de la nulidad, y enlazo con la palabra que veíamos al principio. la nulidad no puede estar sometida a prescripción, ¿vale? Otra cosa son los efectos de restitución de las cantidades, pero la nulidad en sí, la cláusula tiene que desaparecer de ese contrato. ¿Con esto qué quiero decir? Que la he traído un poco a colación porque es verdad que es una noticia reciente, es una sentencia relativamente reciente, yo creo que ha salido en prensa por la cantidad de interés que va a tener que abonar la entidad financiera, una noticia del 3 de marzo, pero nulidades y pleitos contra este tipo de tarjetas los hay a diario, quizá por eso, por la cantidad de dinero que supone ha salido en prensa. Pues que, bueno, si hay algún oyente que tenga este tipo de tarjeta, que sepa que está a tiempo de poder pedir la devolución de todo lo que ha pagado. Además, si conseguimos demostrar que ha habido usura en la contratación de estos servicios, de estos préstamos. Uh-huh. Julia, hoy nos hemos ahorrado, bueno, te has ahorrado que por la U podríamos haber tratado el término usura. Vale, pues sí, lo podemos tratar. Hemos aprendido tres términos. Sí, sí, sí, usura es un término además muy antiguo y que bueno, pues que está prohibido, los préstamos a usura están prohibidos y están prohibidos desde hace más de un siglo en España. Y bueno, incluso hay religiones, ¿no?, que prohíben la usura entre los miembros de su etnia o de su propia religión, ¿no? Y hablamos de costumbres y derechos de arraigo judío, ¿no? Nos remontamos casi a los orígenes del comercio y de las transacciones. Pero en España tenemos una ley, que es la ley Azcárate, que regula los préstamos, prohíbe la usura en los préstamos, que si quiere, pues, con más detenimiento, pues podemos tratarla como palabra cuando llegue la U y podemos explicar un poquito la historia de este término. Pues a buen seguro que nos vendrá bien a todos. Julia, también creo que va a venir muy bien de cara a la próxima, o de cara a este mes, a lo que nos queda de mes, consultas como la que nos acaba de llegar, y me explico. Hablábamos ya hace algunas semanas de que este próximo 31 de marzo acababa, ¿no?, me refiero a la reforma laboral, y acababan pues ciertos tipos de contratos y demás, es como que entraba en vigor ya, aunque tenía carácter retroactivo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Julia, el tema de los contratos por obras y servicios y los contratos temporales. No, carácter retroactivo no tiene, y de hecho, hasta el 31 de marzo se van a poder firmar todavía los contratos por obras y servicios, sí. Pero la duración que pueden tener, creo que como máximo son 6 meses, ¿vale? Que se tiene que adaptar a partir del 31 de marzo ya no se pueden firmar contratos por obra y servicio. Pues puede. Todos tienen que ser contratos a término, contratos con una terminación. Uh-huh. Y como máximo, pues no pueden durar más de 6 meses. Exacto. Te lo digo porque puede ser que en este mes muchos de los oyentes pues estén en situación similar o parecida a finalización de contrato, a expuestos a una nueva renovación y demás, y se pueden ver en situación como la de este oyente, que en este caso nos pregunta sobre todo por el tema del finiquito, que también hemos hablado aquí en la sintonía de la tarde. Nos pregunta que por año y medio de contrato, ¿cuánto nos corresponde de finiquito? Yo creo recordar que ya dijiste que no, el finiquito no va en relación a la duración del contrato, sino a la época del año en la que se produce, ¿verdad? Pues bien, de verdad, yo creo que tú te estudias los programas, ¿eh? Lo estoy aprendiendo. Sí, efectivamente, es que se confunde la palabra finiquito con la indemnización por finalización de contrato. Entonces, el finiquito, ¿por qué depende de la época del año? Pues muy fácil, porque en el finiquito se van a pagar las vacaciones y se van a pagar las pagas extraordinarias si no van prorrateadas en el sueldo mensual. Entonces, pues sí, porque es importante, porque claro, si nos van a despedir, por ejemplo, el 15 de junio, o nuestro contrato termina ahí, probablemente no hayamos disfrutado de ningún día de vacaciones, porque se suelen reservar para la época estival. Claro. Pues nos tendrán que pagar la mitad de las vacaciones, y además nos tendrán que pagar prácticamente la paga extraordinaria entera de verano. Entonces, por eso depende de la época, que va a depender de las vacaciones que nos queden por disfrutar y de las pagas extraordinarias si no están prorrateadas. Julián, ¿vale? Sí. Dime. No, digo que sí. Teniendo en cuenta, no tenemos más datos de esta consulta, pero digámonos que termina el contrato el 31 de marzo. ¿Qué le correspondería sí. a este oyente? Vale, por año y medio, si hablamos de, en concepto de indemnización, que no finiquito, porque por finiquito le va a corresponder los días de vacaciones proporcionales que no haya disfrutado hasta esa fecha, ¿vale? Son 22 días laborables, pues creo que son como a dos días y medio, me parece. Bueno, dos días y medio me parece que son naturales, o día y medio laboral, ¿vale? Eso es lo que le correspondería si no ha disfrutado de vacaciones. Luego, si no tiene la paga extraordinaria prorrateada, pues le corresponden la mitad de la paga extraordinaria de julio, ¿vale? Porque son cada seis meses un sueldo, pues la mitad de un sueldo. Si cobra 1.000 euros, pues serán 500 euros, más o menos. Vamos, de medio al salario mínimo interprofesional para no pillarme los dedos. Vale. Ahora, otra cosa diferente es cuánto me va a corresponder de finiquito. O sea, perdón, de indemnización. Pues sí. Está un año y medio trabajando y el contrato era temporal, ¿vale? Pues entonces me corresponden 12 días por año, 12 días más 3 meses, más cuánto, 4 días, ¿no? Estoy haciendo las cuentas de cabeza. Son 16 días de salario. Uh-huh. 16 días de salario por el tiempo que he estado trabajando. Son 12 días, ¿vale? por año trabajado, y estamos hablando de un cuarto de año. 15 días, sí. 15 días. 15 días de salario, efectivamente. 15 días, perdón. Por medio mes. Claro, exactamente. ¿Vale? Eso es lo que le correspondería. Otra cosa es. Que es lo que ha venido a hacer esta reforma laboral y las anteriores, que ha venido a hacer, ¿por qué? Porque lo que se trata es de intentar que no exista contratación temporal, salvo cuando haya una justificación para la contratación temporal, porque los contratos se presumen indefinidos, ¿vale? Ya usted me tiene que demostrar en el contrato que verdaderamente mi contrato pues ha sido para una obra y servicio determinada, o ha tenido una duración determinada, por lo que sea. ¿Vale? Eso no ha cambiado con la reforma laboral, eso ya existía. Entonces, otra cosa es que cuando se produzcan estas finalizaciones, uno vaya a un abogado y diga, a ver, ¿yo a qué tengo verdaderamente derecho? Porque nos podemos llevar la sorpresa que donde había un contrato temporal, lo que teníamos en verdad era un contrato indefinido en fraude de ley. Y entonces, en lugar de esos días que estoy diciendo, pues podamos impugnar esa finalización por un despido improcedente. Entonces hay que estudiar caso por caso, porque va a depender de cómo está redactado el contrato, si verdaderamente se ha utilizado ese contrato para la obra y servicio que venía establecido en el mismo, si hay algún defecto de forma, si el empresario se ha pasado en el tiempo ese día de la duración que aparecía en el mismo. Hay tantas circunstancias que pueden dar lugar a que estemos ante un fraude en la contratación temporal, que a lo mejor, pues en lugar de 12 días por año, estamos hablando de 33. Y además, teniendo en cuenta la antigüedad real en la empresa, no la que cuenta desde el último contrato. Pero claro, eso hay que estudiarlo caso por caso. Uh-huh. Pero en principio, si el contrato está bien, un contrato temporal, no está hecho un fraude de ley, y está todo correcto, pues 12 días por año y lo que quede de paga para hasta esa fecha. Uh-huh. ¿Vale? Y luego otra cosa, no entiendo por qué está convencido el oyente de que su contrato tiene que terminar el 31 de marzo. No, te lo estaba poniendo como ejemplo, pongamos que le cumple el 31 sí. de marzo por un ejemplo más gráfico en cuanto a día. Sí. No, porque las obras y servicios van a continuar hasta que terminen las que se firmaron antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Esas continuarán, ya a partir de ahora no se puede firmar ninguna obra y servicio más. Perfecto. Yo creo que está entendido perfectamente esto del el finiquito y la indemnización, aunque siempre da lugar a equivocaciones o a confusiones, y yo creo que en este mes en el que ya se terminan, ya no se pueden firmar más contratos temporales, pues puede que nos veamos en esta situación en más de una ocasión aquí en el programa. Así que no viene de más recordarlo. Sí. Mira, sí, lo que tú comentabas, que se me ha abierto un bombilla, es que es posible que ahora nos encontremos que a los trabajadores se les diga, oye, no, que es que te tengo que finalizar porque me lo dice la ley. No, que no cuela eso, ¿eh? Que las obras y servicios que ya estaban firmadas pueden continuar, ¿vale? Que así nos van a hacer firmar algún finiquito porque nos digan, es que la ley ha cambiado y te tienes que ir, y bueno, que no están así. Uh-huh. No se pueden firmar, vale, pero si tenemos firmado un contrato por obra y servicio hasta el 30 de abril, pues tendremos... Bueno, la obra y servicio, la cosa que tenía que eran contratos abiertos. Entonces no se sometía... O sea, normalmente, a veces sí venían con una duración determinada, pero la obra y servicio hasta que termine esa obra y servicio para la que nos han contratado. Por lo tanto, los contratos, esos contratos pueden seguir hasta que termine esa obra y servicio. Pero ya esa, ese tipo de contrato desaparece a partir del 31. Bueno, pues es lo que hemos explicado en el día de hoy, también a consulta de un oyente. Julián, nos quedamos sin mucho tiempo, así que si no tienes que añadir algo más, yo agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito en el en esta tarde de jueves 10 de marzo. Pues mira, sí añadir, porque es que está trayendo cola en muchos sectores, muchos sectores, incluso en la contratación pública, que por mor de que hay una nueva reforma laboral que impide la contratación temporal o el abuso de la contratación temporal, porque los contratos temporales van así, con un máximo de 6 meses, que esto se hace para que los trabajadores se les dé la categoría que tienen que tener o la tipología de contrato que deben tener, que son bien definidos. No para decir, tenéis que ir a la calle. Es que creo que se está interpretando al revés. Que es que precisamente lo que quería evitar la reforma laboral, o lo que pretendía, luego otra cosa es que lo consiga, es el fraude en la contratación temporal, y no me vale ahora que como ya la nueva ley no me deja seguir con el fraude, pues ya no te puedo contratar, o te voy a despedir, o no. Lo que intenta es que las contrataciones sean lo que tienen que ser, que si es indefinido, que no se camufle con otra cosa. O un fijo discontinuo, o cualquier otra tipología que hay en la ley. Pues entendido queda. Julia Rodríguez, del despacho Yuce Asociados, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a vosotros.